Bueno, esto es Persona No Se Cae. Esto es Persona No Se Cae. ¡Washi! Cuarta, tercera temporada. Casi que digo cuarta. Tercera temporada. Cuarta todavía no, todavía tenemos. Tenemos que hacernos bastante bosta para hacer la cuarta. Programa de radio. Ahora podcast, Persona No Se Cae. Renacido como podcast, así ha salido de la vaina. Con un poco de suerte estará saliendo. Aplocamos el cuerito y salió Persona No Se Cae. Bueno, ya nos fuimos del tema. Con un poco de suerte va a estar saliendo el podcast el mismo día que cumplimos nuestros dos años que se cumplen el 20 de mayo. Qué increíble, el cumpleaños de Persona No Se Cae. Tendríamos que haber hecho sorteo, nada, mentira. Ya lo hicimos para el programa 100. Sí, pero bueno. Tendríamos que haber hecho otra cosa, pero no lo olvidamos. Los ganadores que ya ni se aparecen. Sí, sí, una vergüenza por los ganadores. Piensan que morimos, no sé. Bueno, esperemos que este nuevo inicio de temporada sea bastante bueno. Van a haber algunas va a haber algunas desperfectos, más que nada con mis secciones, porque por desperfectos técnicos, más que nada por computadoras explotadas, falta de tiempo y falta de sueño y facultad asquerosa. Y vamos a tener así cambios varios con cosas extrañas. Ahora tienen que estar escuchando uno de los cambios varios y cosas extrañas. Y bueno, obviamente tenemos también el agregado de las nuevas secciones que hemos hecho tester en las últimas partes, pero esas son foráneas, van a ir apareciendo de vez en cuando. Esporádicamente. Esperemos que sea un poco más atípico de lo que es normalmente, para darle un poco más de movimiento más al programa y que no se vuelva tan monótono. Sin mencionar que yo me estoy acostumbrando a editar esto, por lo tanto estoy renunciando a una parte importante de mi vida por esto. Unas cortinas que ya se deben haber dado cuenta. Y bueno, también más que nada que ahora tenemos un sponsor que nos ofrece el sorteo. Llegó para esto el sponsor. Gracias Puro Comi a todo esto. un verdadero agradecimiento a la gente de Leviathan que está pasando, de Leviathan Radio Anime, que están pasando los programas de la temporada pasada. No sé si bien si están pasando lo sé que yo escuché primero de la temporada. No, sí, primera no, temporada. Están pasando lo de la temporada, lo de Moto Moto, los últimos. Y también van a estar pasando este dentro de poco cuando se lo saquen. En cuanto tengamos, en cuanto se renueve lo que es todo el horario, vamos a especificar en el blog bien cuando pueden escucharlo. Saludos a la gente que deja mensajes en el Tacubar, a Edu, a Hikari que nos deja generalmente alguno que otro mensaje, pero siempre para saludar. Más que nada a Seri, que se pasa siempre. Seri es de Leyenda, ¿no? A todo esto también me estuve, o sea, estuve escuchando varios programas de Leviathan, al menos los que pude hasta que se me quemó la computadora. Está bastante, me llamaron bastante la atención y pedí uno que otro tema, pero no sé si vieron el mensaje, pero no importa. Yo quiero mandarle un saludo a un par de personas. Primero quiero mandarle un saludo a la gente de Cosa, la gente de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre, por hacernos la gamba, por sacarnos el chivo y hacernos la gamba. Sí, quedó mal, pero no importa, ya fue. También quiero mandar un saludo a Lizardlord, el pato de KKF. ¿Al pato? Sí, que lo puse a escuchar esto y sobrevivió. Un saludo al pato. También quiero mandar... Casi se muere, sí, escuchando no, él. No, casi se muere. También quiero mandar un saludo a los nuevos afiliados. O sea, los nuevos afiliados que cayeron para esto, buenísimo. Tenemos de nueva gente, tenemos a la gente de Eka Fansub, no cualquier cosa. Tenemos a la gente de Lucenagi. Ah, la gente... Bueno, también tenemos a Angel del Angel Call, que por fin lo tenemos. Hace tiempo. Sí. En realidad hace mucho tiempo que lo teníamos afilado, pero nunca nos calentamos ponerle el banner acá, perdón. A los de Kisei Router, que es una página bastante... tiene bastante variedad de contenido, sube capítulos, anuncios sobre nuevas, por ejemplo, nuevos celulares, nuevos adelantos tecnológicos, más que nada. Sí, me gustó mucho su iPod de oro. Hacela que me la compre. Sí, y más que nada nuestro auspiciante Purocomic, que ya venimos repitiendo del programa pasado. Sí, al tomo de Eye Destruction está bastante bueno. Que está, bueno, Purocomic, la comiquería de Rosario, que está en 3 de febrero 1180. Para que se den una idea, está más o menos 3 de febrero entre Mitre y Sarmiento. Y también pueden visitar su blog, que también está asociado al nuestro, que es purocomic .blogspot.com. Y pueden comprar Eye Destruction. Entonces hay, por lo que sé, había encargos hacia todas las partes del país. Sí. Hasta donde recordaba. También pueden pedir por americano y otras cosas. Bueno, bueno, como verán que no hay quilombo, no está Cero. Cero va a venir después porque está pasando por su etapa de fiebre del chancho. Hablando de que él apelaba mucho de la fiebre del chancho, bueno. Pero bueno, a mí me empeoró otra vez, pero yo vine y no importa. Yo vine y los contagié a todos. Debe ser que Pyro, va, seguro vos nos estás robando la salud. No te vi enfermo hace mucho tiempo. Necesito vivir, no me puedo enfermar, tengo que editar el programa. Bueno, que no me enferme. Mandate un saludo a vos por cambiar la cartelera de la página. Gracias, Alche. No tengo PC. ¿No entendés que no tengo PC? Ojalá tuviera PC. El código lo cambio yo. Va. Bueno, si lo entendés. Bueno, ahora sí vamos con el siguiente tema, que bastante particular. No sé si lo pasamos hasta ahora, no sé si nunca lo hemos pasado. Creo que no. Pero vamos con el OP, con el tema de Mikuru Asahina, el bien conocido por todos, de la el capítulo 0 de Susumiya Haruhi no Jutsu. Le damos. Yeah. Hola gente y bienvenido, esto es Persona No Se Cae. ¡Wayuy! La nuevo nombre, el nuevo subtítulo o no, porque realmente es subtítulo o nombre para la tercera temporada. Lo voy a tener que grabar porque no me va a salir muchas veces. A todo esto, escuchen, o sea, cortalo. Está buena la nueva cortina, ¿o no, Pairo? Está buena la nueva cortina de cine. Por ahora, yo qué sé. Primero déjame que la elija y después vemos. Vemos si está buena o está buena. Bueno, gente, sección de cine, porque no deben reconocer la cortina. Pero vamos a empezar con lo de todas las semanas. Vamos a empezar con lo que está en cartelera esta semana. Que lo voy a tirar directamente. Voy a poder decir, les voy a poder dar una película más o menos decente para ver, es increíble. Por lo menos, empezamos bien. A ver. Bueno, en su nueva edición de Persona Se Cae Wayoy, tengo la fortuna de que los dioses me han provisto con una película decente para recomendarles. Esta semana, como tantas otras, tengo el placer de traerles algo que está en cartelera y les traigo, en este caso, Star Trek. Lo nuevo, la que está recién, la que está ahora. Sería... para los que no conocen más o menos la tirada de las temporadas, sería Star Trek la 11. 11 películas, qué gana de robar. Hablando de robar la película de One Piece, la nueva película de One Piece que está dirigiendo Ichiro Oda. ¿Cuál es la 14? No. La 11. ¿La 11 también? La 12. La 14 es la de Coso, es la nueva de Detective Conan que va a salir ahora. ¡Qué hijo de puta, boludo! Nosotros que no sacamos ninguna película, porque sabemos que en cuanto saquemos una entramos a robar. Sí. Temporadas y temporadas. Bueno, a ver. Para todos los que no les suena Star Trek, acá la conocemos como Viaje a las Estrellas. Aunque si no les suena Star Trek, deben tener aproximadamente 12 años o una cosa así. No deberían estar escuchando esto. Sus madres no deberían permitírselo. Antes de empezar, tengo dos temas que aclarar. El primero es que, como dije antes, esta película es la 11ª que con la que cuenta la saga. Pero la joda es que el hecho es que temporalmente se encuentra en el principio de todo. O sea, está antes de todo. Es una precuela. Es una precuela de todo, de la saga más vieja. Y a ver, bueno, de paso no viene mal tirar el hecho que... pronto se estrena la nueva temporada televisiva de Star Trek y seguramente te lo están usando como cosa, como puente para... ¿Qué? Sí. Esa información que tengo por fanáticos de Star Trek, con los que conozco. Vas a estar, no creo que esté Leonard Nimoy, ya hace bastante que se fue. Del personaje de Leonard Nimoy te voy a hablar después. A ver, bueno, la segunda que tengo que aclarar es que yo no soy un triqui, o sea, vi partes de la serie hace varios años, pero no llegué a completar ninguna. O sea, de las tres sagas que vi, no completé ninguna. Esto significa que para los re fanáticos seguramente me salté un montón de cosas regrosas. Pero a mí me viene bien porque no da para andar leyendo wiki para completarme la información que me falta y voy a poder tomar esto como una película, como lo que quiero que sea, no como la continuación de una saga. A lo mejor puede que aparezca algún que otro guiño, pero... No, estoy seguro que tiene un montón de guiño esta película, pero no lo sé. Y listo. Hubiera estado ocupado que apareciera acá. A ver, bueno, en una galaxia no tan lejana tenemos que una de las naves de la Federación, un modelito de Petes, en una misión de rescate siguiendo lo que es una bengala en el espacio. Su travesía los ubica muy cómodamente enfrente de una nave muy muy del carajo, aparentemente cagada por el Tulu, que acaba de salir de un warp, y esta los empieza a moler a tiros. Y sepan que le sale, porque esto sale de cualquier parte. O sea, la nave de la Federación sale del warp. Cuando llegan otras naves, sale del warp una nave negra, grandota, de estructura tipo con tentáculo, una cosa re bestial, y lo recaga a tiro, pero mal. Bueno, sin demasiadas esperanzas de sobrevivir, el capitán toma una de las naves de reconocimiento y se dirige hacia la amenazadora estructura negra. Para pedirle explicaciones a su capitán enemigo. O sea, ¿por qué me está cagando a tiro? ¿Quién sos vos? ¿Qué querés? ¿Sí? Bueno. A ver. Bueno, como podrán calcular, si un capitán va solo a una nave enemiga y encima desarmado, no tiene demasiada posibilidad de volver entero. Previendo eso, previendo lo que se le venía, que se le venía fulero, nuestro capitán de la Alianza cede el mando total a su segundo al mando, Kirk. Pero este no es el Kirk que están pensando, este es otro Kirk. Este es el Kirk menos conocido. Bueno, en un acto heroico para salvar lo que quedaba vivo de su tripulación, Mr. Kirk pone a su nave, a la chatarra que le había quedado funcional, en curso de colisión contra la nave enemiga y le da un sacudón lo suficientemente importante como para hacerla retroceder, dejando atrás no solo su vida, sino la de su esposa, que se encontraba en una de las naves de rescate, que se fue al carajo y ahora ya está, ya se fue. La dejó, inconscientemente la dejó, porque todos sabemos después qué pasa. O sea, según lo que dicen y la referencia de Futurama y todo eso, entre los personajes de cosas. No, la dejó. A ver, bueno. Obviamente, la esposa de Kirk, que está embarazada. Es que vos fijate qué mala leche, porque en ese momento en que la nave la estaban remoliendo a tiro, la esposa de Kirk estaba dando a luz. O sea, vos la ves gimiendo así, pariendo en el medio de terrible quilombo mientras se cae el techo y cosas así, y ella escapando de una de las naves de salvamento y el otro estrolándose contra la nave. Se imagina que es un bajón. A ver, bueno, pasan los años y el recién nacido que ahora conocemos con el nombre de James T. Kirk, protagonizado por Chris Pine, muy buen laburo realmente, lo hace muy bien. Se ha convertido en el rebelde sin causa del pueblo, metiéndose en quilombo tras quilombo y sin una idea para nada clara de lo que quiere hacer en el futuro. En el kilómetro 30 de la galaxia vecina, más o menos, conocemos a un muy peque Spock, interpretado por Sari Quinto. Otro excelente personaje, tengo que decir. Sachari Quinto. Tengo que decir que Sachari Quinto, excelente. El nuevo Spock, excelente. Te la recrees. ¿Cuántos años tenía, más o menos? O sea, el Spock pequeño, Zachary Quinto es el grandote. Pero acá tendrá, me parece que no llega a los 24, me parece. Para todo esto no, un poco no, no explicaste en qué año medianamente están, porque vos dijiste se fueron. No, y no, te digo, no tengo ni idea, no tengo ni idea en qué año pasa esto. No están en una época actual, como si te puedes situar en esta época. Porque ya, es el futuro, es el futuro. Serán capaz que 2500. Es el futuro. No sé si 2500, pero apaga un poco menos. No sé, de lo tricky no sé nada yo. Yo les tiro más o menos idea para que se den. A ver, bueno. En que estábamos así. Este niño, o sea, el Peque Spock, está siendo educado bajo las enseñanzas de su gente, los vulcanos. Pero él es un poco diferente al resto. Los que saben de triquismo ya deben saber. Como su padre, que es el embajador vulcano, anduvo por la Tierra y consiguió una diversión muy humana, así como para pasar el rato. Y al rato le tenemos a Spock. O sea, no sé si me estás entendiendo. El pequeño Spock es... ¿cómo te lo puedo explicar? Es mitad humano, digamos que es mitad humano. El pequeño bastardito Spock es mitad humano. Y a pesar de que los vulcanos no tienen así emociones como para demostrar enojo y cosas así, lo discriminan. O sea, es muy fulero discriminar a alguien cuando no tienes la emoción del discriminar. Sí, le estás como hablar en una pared, posta. Pues vos agarrás y le decís, mira tus orejas de duende y te sigue mirando. No, pero los vulcanos lo discriminan. Por eso te digo. Ah, los vulcanos lo discriminan a él. Sí. Es jodido que un vulcano te discrimine, porque un vulcano realmente no siente nada por vos. Entonces es re fulero. Es algo si crea, yo pensé que era al revés, que no sentía nada y... No. Bueno, ahora el... ¿cómo se llama? Él, por lo general los vulcanos tienen así esa represión en las emociones. Ya lo inculcan. Pero él no le salió del todo. O sea, él tiene una paciencia muy grande. Pero cuando la pierde toda junta. Hacerlo inculato a un punto, pues después de ese punto el dirigente te mata. Es súper. Posta que te, ya que te putee un vulcán, ya es un problema. O sea, que te putee normal, está todo bien, pero que te putee un vulcán, date cuenta que algo pasa con vos. Retrocede. Bueno, a ver. Después de una serie de sucesos, Kirk termina entrando en la academia simplemente para demostrar que él es el más pija de todos. Y ahí conoce a uno de sus amigos, uno de sus más grandes amigos en el futuro, el doctor Leonard McCoy. Doctor Leonard Huesos McCoy. No, es un grosso McCoy, que está interpretado por Carl Urban. Bueno, mientras Spock también se... por cuestiones personales y de cosas así, termina entrando también en la academia. Nuestras dos personas principales tendrán el más importante comienzo mal. que los marcará fuego para convertirse en amigos para toda la vida y zafar de 10.000 quilombos y no sé qué. Pero al principio empiezan mal, empiezan para el culo. Mal. O sea, vos fijate que... bueno, esto es un pequeño spoiler, pero no viene al caso. Cuando Kirk estaba por rendir uno de los exámenes, el Kirk estaba de capitán en la nave y bueno, tenía a todo el grupo en el simulador. Sí. Y entonces resuelve el quilombo que está en un quilombo importante. Lo resuelve así como diciendo, vamos, bajá esto, toca acá. Y en 2 minutos dispará y vuelan todos y ya está, ganamos. ¿Cuáles fueron las pérdidas? Ninguna. ¿Perdimos algo? No. Pero ganamos enemigos, sí, totalmente destruido. Copa, listo, me voy. Entonces, Spock era el que había diseñado el plan ese para cosas. El plan ese de todo el esquema de la simulación. Y él quiere que lo desaprueben. Porque el plan estaba hecho para que el que jugaba de capitán sintiera el miedo. Y como a Kirk le dio por las pelotas, entonces no probó. Lo hizo mal. No, y después empiezan para el orto. A ver. Pero analicemos un poco la cuestión fílmica de todo esto. Como dije antes, no soy un tricky, así que puedo aprovechar a mi favor este tema y contársela más o menos de cómo va la historia bien, sin demasiado irme por las ramas. A ver. Con la mínima y escasa información que posee de la saga, y hasta sin ella la película la pueden ver sin ninguna clase de problema. El guión, eso habla muy bien del guión. El guión está perfectamente adaptado para que la pueda ver alguien que no sepa un carajo de esto. No es como la 11, la 12, la 13, que según me dijeron tenías que haber visto todo, pues si no entendía nada. Es más, la 13 creo que es el final. No, la 10 es el final. La 10 creo que es lo más avanzado que hay hasta ahora. Para los que no sepan, Star Trek 10 es Star Trek Nemesis. Estuvo en cartelera ese tiempo. A ver. Obviamente mi cerebro se desconectó de eso, no quería saber. A ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, como dije antes, se interpreta muy bien. La trama no se pone pesada en ningún momento y pasa bastante rápido, a pesar de que dura 2 horas. O sea, es muy asimilable, es muy buena. A ver. Si tiene alguna crítica que le puedo hacer a esto, es que, como todo argumento de Star Trek, siempre caemos en la pedorrada del viaje en el tiempo. Y me da por lo huevo eso. Pues siempre caen en esa pedorrada. Y es una cagada. Los tendría que matar a todos ahí adentro. Es una mierda eso. Es la salida más pedorra de un argumento. La línea temporal del universo de Star Trek debe estar totalmente hecha mierda. Debe estar atada con cable. A ver. Según lo que vos me estás diciendo acá. O sea, es como si agarraran, se tumbó. O sea, cada vez que tienen un quilombo, agarran y ¿qué pasa? O sea, ¿alguien viene del futuro o alguien viene del pasado para salvar el quilombo? Sí. Siempre. Por las pocas temporadas de Star Trek que vi y por las pocas películas que vi, siempre alguien viene del futuro o del pasado a salvar el quilombo. Quizá alguien escuche que sepa más de Star Trek y quiera dar un... ¿Quiera refutar esto que estoy diciendo? Como para darnos a aclarar esto de por qué tiene. A lo mejor tiene todo esto tiene un sentido. Y da el caso. Y a lo mejor está bien el sentido que tiene. Pero si alguien lo puede aclarar, perfecto. Bienvenido sea. A ver, y otra cosa, y posiblemente esto me gane el odio de varias personas. El argumento de la película, en un cierto sentido, me pareció peligrosamente similar a los inicios de Gundam 0079 y Sid. Los que vieron la película y vieron la serie lo tienen que haber notado. Pero me pareció peligrosamente cercano a eso. A ver, ¿qué más tenemos? Sobre el sonido, es bueno, tengo que decir que es muy bueno. Nada original, pero con buena calidad. No cuenta con muchas partes cuidadas, pero las que están muy cuidadas están muy buenas. Y los efectos están bien aplicados en el momento que sea necesario. O sea, está muy bien, la parte de sonido está bárbara. A nivel gráfico, bastante bien. Yo esperaba un poco mejor de desarrollo de esta cosa por el momento de la trama original y no sé qué. Bueno, pero en el momento en el que están, lo que se ve gráficamente está bien. Lo que sí, nunca me va a gustar la tecnología Star Trek y nunca me va a gustar la manera en la que hacen sus naves los de tarde, las cosas de tarde. Pues son, tienen las cosas muy en la loma del orto. Yo que sé, tienen el puente en la parte más leja de la parte más alta de la nave y los transportadores en la parte más baja. O cosas así, o tienen el reactor de energía como a 10 kilómetros de donde tendría que estar. Entonces todos los personajes corren constantemente a través de toda la nave tratando de resolver los quilombos que hay. Eso no me cabe, pero... Al menos como en algunas series que te pasan que lo tienen a 2 metros ahí y tardan horas en llegar al maldito reactor. Y después con eso te terminan en capítulo y te terminas enculando porque son 2 metros. No es que te corriste la maratón para llegar... hasta el reactor. Esto se podría conocer como el efecto... los juegos de Pokémon en Game Boy Advance y la serie de Pokémon. Que en los juegos de Pokémon las ciudades estaban a 2 metros. Y en la serie no llegan nunca. Capitán Tsubasa. El arco de Capitán Tsubasa. Bueno, también me gustaría destacar la complejidad de algunas escenas. Y lo bien llevadas que están. Pero sobre todo la gran cantidad de primeros planos que posee la película. O sea, ya lo había dicho antes, pero a los actores no les gustó un carajo que le hagan un primer plano, pues se nota todo, se nota las arrugas, se nota los errores, se nota todo. Es horrible un primer plano en una película, esta tiene muchos, está muy bien. Y también cuenta con un excelente plano secuencia, que esto hace mucho que no lo veía para rescatarlo, un muy buen plano secuencia que está muy bien hecho. Y finalmente sobre las actuaciones, simplemente buenísimas, tengo que decir. De lo poco que... que conozco de la nueva camada capturó perfectamente la esencia de los personajes, pero es bárbara. Bueno, obviamente le inspiró todo un sentido fresco a toda la trama. Nadie se va a decepcionar a verlos, ni siquiera el más friki se va a decepcionar al ver los nuevos personajes, los nuevos y las nuevas interpretaciones. Bueno, tanto los principales como los secundarios son muy creíbles todos, y obviamente demuestran verdadero profesionalismo en las escenas. Bueno, obviamente si no demuestran profesionalismo en esta película, creo que los fanáticos, la casi religión de Star Trek, los lincha. Sí, también empiezan a clavar una vaca sangrando en su patio. A ver, el director de esta película es J.J. Abrams, que como director fílmico le podemos destacar que dirigió Misión Imposible 3. No muy rescatable realmente. Pero como director televisivo, zafa, porque ha dirigido varios capítulos de Alias, algunos de Felicity, otros de The Office y bastantes de Lost. O sea, es un tipo que dirige bien. Para la serie de TV, si lo usan a este, muy bien. Bueno, antes de ejercer mi puntaje sobre esto, quiero agradecer al señor Abrams por permitirme que el comienzo de la nueva temporada no me haya tenido que morfar una película pedorra. Porque posta, el cine se está yendo al caño. Pero derechito se está yendo al caño. Lo último que salió no sabía qué ver, tuve que ver esto porque no me quedaba otra cosa. Me salió bien. Es porque vos no querés ver película de drama, por eso. No, porque no quiero ver película. ¿Qué tenía para ver? Vos me voy a imaginar. Tenía esto, El Lector, que no me quería amargar con una película de cosas. Después de tanta bosta que me comí, a pesar de que El Lector creo que está buena, no me quiero amargar con una historia nazi donde la gente sufre. No tenía ganas. Y todas las demás ya las vi o eran chotas. Y bueno, obviamente en el pairómetro vamos a ponerle: esto es un gran día para hacer un asado. Y casi se me olvida este puntaje, porque lo último, posta, hace no sé cuánto que no le pongo este puntaje a una película. Y continuamos con otra cosa, Alche. Antes creo que había sido, déjame ver, la última de Es un grandioso día para hacer un asado, me parece que fue ¿cuál es? La de Gran Torino. O no, vino la de Gran Torino, después vino la de Will Smith, que ahora no me acuerdo el título, y después de Nunca Más. Normales, eran normales. Normales, pasables. Monsters eran normales. Pasables, nada más. Hay que aclarar que, o sea, al menos para la gente de Rosario, que esta semana se estrenó el nuevo cine. Ah, sí, el nuevo cine que está en el portal Rosario. Habrá que ver cómo es. O sea, yo te estaré haciendo una visita la semana que viene, así que. Yo estoy bien con el de cosas, ¿sí? Con el del portal o... Ah, o sea que no voy a venir. Sí. Yo estoy bien con el portal. O sea, parece que el otro esté mejor, me va a copar más, pero bueno. Tampoco más lejos, pero quién sabe. Pero lo que sí hay que cuidar ahora, no vaya mucho porque está muy alta el precio de entrada, porque es el estreno, viene mucha gente, todos quieren ver cómo es el nuevo cine. Es por eso que yo voy recién la semana que viene, no voy ni a estar ni en pedo. La semana que viene, bueno, la otra. Más que nada, yo diría un poco más de tiempo. Y a todo esto también el Village parece que está refundiendo. Ya además de haber bajado la entrada. Yo tengo el comentario de la gente que va al Village porque le gusta el sonido, que yo coincido en eso, el sonido del Village es insuperable. A pesar de que yo, que se está muy bueno, el sonido del Village es insuperable. Más que nada porque no hay molestias del afuera y cosas así. Aparte es un complejo de cine que se hizo para hacer cine. No es un shopping que le encajaron un cine. Son dos cosas diferentes. Pero está bastante vacío. No. Y ahora está regalando 2x1 entradas gratis a dos manos. No, pero eso es por todo el grupo. Pues los 2x1 también te sirven en el shopping del siglo. Están regalando como si fuera, como si no valieran nada, como papel. Sí. Como jugaban antes los bonitos de Sacoa. Sí, exacto. A todo esto no sé si tendríamos. Bueno, vamos a seguir con un tema en esta tercera temporada de Personas Secretas, totalmente dedicado a Hoguero. Totalmente dedicado a Hoguero. ¡Bravo! Nuestro backup oficial. Ya te vamos a dar trabajo, sabés que estoy pensando en algo. Bueno, vamos con un tema entonces. Thank you. Call it. Bueno, esto es Persona No Se Cae y el informe de juegos de hoy va a ser Sengoku Basara. Yo soy Vicious y en fin. Y estamos hechos mierda. Y bien hechos mierda. Ah, bueno. El Sengoku Basara es un beat'em up al estilo del reconocido juego Dynasty Warriors para Play 2. Dado a luz por la famosa... Samurai Warrior para Play 2. Dado a luz por la famosa empresa de videojuegos Capcom, de la mano de los creadores del Resident Evil y el Devil May Cry. Y el Tatsunoko. Versus Capcom, flaco. Nos ofrece una historia de guerra en un mundo ficticio con obvias referencias al Japón feudal, donde 12 poderosos generales se declaran la guerra y van a pelear por la conquista de las tierras. Posee una jugabilidad donde nos deja experimentar de primera mano una batalla épica tras otra, derrotando hordas de enemigos y a sus generales, realizando ataques geniales tanto como devastadores. Y hasta te la podés llegar a creer si te envició un rato, un par de horas y que salí a la calle con un palo. Y... Sí, yo ya chopié dos negros. No, yo te lo digo posta porque cuando jugó al Dynasty con Coso, al Dynasty allá en el Playroom con Cero, le metíamos dos pantallas seguidas de 4 horas, salíamos a la calle y veíamos todo agresivo. Todo era agresivo. El abogado que venía era agresivo, el árbol era agresivo, el perro era agresivo, todo era agresivo. Pero es que era el abogado del mal. Y bueno, están los personajes principales, obviamente, viste. En Yankee le pusieron Devil King los tipos, ¿no? No tienen gracia los babos. Estaba el Devil King, que era Nobunaga Oda. No, ahí tiene. Oh, Devil King. No, Nobunaga Oda, pelotón. Estaba Azure Dragon, que en realidad se llama Masamune Date en la historia real también. Azure Dragon, ¿por qué mezclaron esas dos huevadas? Yo qué sé, boludo. Y bueno, otros personajes que después va a estar en la página. Y un par más para rellenar, que carecen de mucha importancia. No carecen de importancia, que son petes. Hay muchos de estos que son lores feudales y que ni siquiera llegan a eso. Sí, estaba Muri, que era un tipo así, todo abalanado, era bien puto. Bien puto, sí que bien puto, acá puede decir bien puto. Bien puto, carajo. Y harían como 21 personajes que tienen cabida en la historia. Aparte de la acción y cuanta oportunidad de que se dé chopear una que otra cabeza, este juego posee una característica muy llamativa, me gusta. Los enemigos te dan experiencia por cada muerte y también objetos que se pueden usar en el campo, desde accesorios con distintos efectos hasta armas más poderosas de niveles superiores a las que uno ya posee. No, eso comparte con el Samurai y con el Dynasty. Y bueno, entonces este juego no es nada original, más que en la historia que se los cagaron los Yankees de Capcom, viste, pero bueno. Es más, en mi opinión yo digo que ni eso, porque si vos te vas al Samurai War es la misma historia, nada más que esto es una versión... Más fruta. Más fruta con poder más fruta. Pero está bueno, está bueno. Sí, seguro. Aparte acá le meten de todo. Tiene varios modos de juego. El modo conquista obviamente cuenta la historia de cada general a través de los escenarios. Y cada historia es diferente según los pasos que se den en el trayecto de la conquista total. La batalla libre es un juego donde luego de haber jugado el modo conquista podés jugar una batalla suelta así con cualquier general para conseguir más experiencia o los objetos que te faltaron porque estabas apurado en el otro. No, directamente cuando te quedas en el nivel 4 te das cuenta que llegaste ahí de pedo porque sos un pete y te viene Nobunaga Oda en el último y te cagasote, te pasas un par de horas en la free mode y listo. No, directamente porque, o sea, vos elegís la tierra que tenés al lado, podés elegir a tal o a tal, o sea. Si tenía al lado a Nobunaga y lo querés chopear primero, lo chopea primero, ¿viste? Pero yo te digo, es tan fácil que yo me lo chopeé con cualquiera. El modo demostración, que es básicamente un tutorial grabado en video, no, de otro mundo, te digo la verdad. No creo que se hayan gastado demasiado en el tutorial. No, fuera de joda, es un video que te dice apretá el cuadrado para atacar. ¡Apretá! ¡Apretá! Decía el loco. Nada te hace sentir más en la batalla que te sale un cartel en el medio que te hizo apretar el cuadrado para atacar. No, no, pero ese es un tutorial que un video que está aparte, no te van a decir apretá cuadrado. No sé, pero se siente re feo, como que te saca de la realidad. Te saca de onda, boludo. No, te imaginas la mitad de... Yo qué sé, a la mitad de sexto sentido te parece... Se te baja una pantalla y te dice, esto es una película, recuérdalo y no te asustes. Y sube de nuevo. Señor, usted está muy quemado. El modo galería, este último modo es una adición muy buena al juego, puesto que nos deja ver tanto el soundtrack del juego como las animaciones que este posee, e incluso la historia de los personajes con una que otra foto que te viene pegada. Te da el soundtrack, Sí. Sí, te da el soundtrack directamente. Bueno. Lo demás es recurtido ante eso. No, sí, fuera de juego. Bueno, en calificación. Es un juego excelente y pinta re bueno para cuando uno quiere pasar horas y horas al pedo. Yo te digo que yo no me di cuenta, empecé a jugar a las 2 y terminé a las 7, ¿viste? Después no me fui a dormir. Ahora consulta de cosas, consultas a nivel jugabilidad. Tenés, referido a los otros juegos, con referencia a las armas, ¿qué cantidad más o menos de arma tenés por personaje? Y cada persona tiene su arma específica. 8 o 9, viste, por así decir, o sea, pero los va destrabando según el nivel que vos tenés. Cuando vos llegás a cierto nivel, viste. No, es que vos la encontrás. No, sí la encontrás, o sea, cada vez que derrotás a un general enemigo, viste, pero no de los más grosos, los jefes, sino que te vienen. General de brigada, viste. Y va a agarrar, viste, y te tira un cofre del tesoro, y por ahí te puede salir, o lingote de oro que te dan experiencia, o algo así, viste. Porque plata no va a necesitar. O si no, viste, te dan armas de nivel inferior que directamente las descarta porque para qué la va a querer. O una que otra arma nueva o ítem nuevo, viste. ¿Se nota el cambio en el personaje cuando agarra un arma diferente? Sí, el, sí. ¿Queda siempre la misma arma? No, no, no, le cambia el arma. Por ejemplo, con Masamune Date, viste. Viste que tiene 3 espadas locas, el vago la saca así. Bueno, 6, 3 en cada mano. El loco agarra y cuando tengo una nueva que se llama... No sé, no me acuerdo cómo se llama. No, en fin. La espada loca. la espada loca. Nivel 4, la espada loca nivel 4. Y agarra, viste, y tiene un mango y 3 hojas. O sea, serían... ¿Cuánto sería? Un mango y 3 hojas. Como 27 hojas de espada para chopear gente. Qué un rayador de queso más a humedad, ¿no? Más o menos, te digo. Está buenísimo, boludo. Bueno... parece la comparsa brasilera, loco. Va caminando con la espada para atrás, pues te ves en plumita. Bueno, como dice, cuando querés pasar tiempo, te jugás esto, ¿viste? Y cuando tenés ganas de chopear gente con locura también. Eso sí, mucho ojo, porque es un juego que no te puede faltar directamente. O sea, vos agarrás. Lástima que te pusieron Devil King, carajo. Pero bueno, tiene gráfico bueno, una jugabilidad. Tiene escolta. Sí, o sea, al principio tenés 2 generales escolta, ¿viste? O sea, depende de qué, no sé, si usás Nobunaga Oda, tenés a Lady Butterfly, nombre en inglés que no me acuerdo, y Hornet, que no me acuerdo tampoco cómo se llamaba, que era un arquerito y una pistolera, ¿viste? Pero después se te quedan ahí cuidando los puntos que ya conquistaste y vos vas solo, ¿viste? Ah, pues, o sea, pues ponele, yo qué sé. Chopeás solo a todo un ejército después. No, ya sé, pero digo, quitando eso en el... En el Samurai tenías a los grupos, tenías un grupo de ninja que te seguía y te hacía la bamba, o en los, o en el Dynasty tenías las Kesan, que son las arqueras que también te seguían y te hacían la gamba. No, acá no. Acá vas solo y chopea porque querés, si no te va a la mierda, pero no tiene caso irte a la mierda. Para los que vieron la serie saben que cosas, saben que y tiene pedazo de la serie también. Ah, tiene pedazo, tiene animación de la serie. Están animados en anime y en 3D después. Bueno, como te dije, mucho ojo porque no te puede faltar. Tiene gráficos buenos, jugabilidad excelente, una capacidad asombrosa para hacer combo como el Dynasty, ¿viste? Y el poder de convertirte en un adicto a la acción desenfrenada que te ofrece. Sin más, yo le doy un 8 de 10 porque este juego podría tener un poquito más de animaciones y más personajes para desatar, para destrabar en sí. Y, o sea, yo si no le he dado un 9, bro. Devil King, boludo. No podés. No, empezás con 6 y después cada vez que vas terminando la historia de uno se te destraba. En total serían 12 jugadores. Ah, está bien. También podés jugar con Iron Ox, ¿viste? El grandote que es sí, sí, sí. Una locura. Y bueno. Está bien, para un juego de este tipo, 12 personajes está bien. Sí. No me acuerdo cuánto era el máximo que se podía en los juegos de este estilo, pero creo que el que más tenía 22. Ah, la mierda. Por eso no es tanto. Y bueno, pero está bueno para pasar el rato, yo te digo. Sonora, ¿cuántas pantallas? Yo qué sé, tiene... no sé, una banda tiene como 15, 16 pantallas, pero larga. No, muchísimas. Tiene bastante, ¿no? Te digo, tiene mucho... No, porque por lo general se acostumbraba ponerle el Samurai, tiene... creo que son 6, que son larguísimas. Son larguísimas, hasta la loma de la mierda, perdés la mitad de la pelea y tenés que empezar todo de nuevo y te rompe terriblemente las pelotas. Y el Dynasty tenía 5, pero cambia la diferencia la cantidad de personas que puedo elegir. Pero si no, acá tienen más de 10. No, acá se quedan cortos los otros, ¿viste? Pero te digo. Y bueno, ahora los dejo con la siguiente canción, Divine Love, de Jean Project, de la serie Saint Beast. Bueno, gente, recuerden que esto es Persona No Se Cae. Nuestra página de internet es www.personasecae.com. Pueden mandarnos un mail a personasecae@gmail.com. Y pueden visitar el blog en personasecae.blogspot.com. No se corten, che, entren, boludo. No, que hace mucho, que hay varios que los perdimos. A ver. Y bueno, mandamos una canción, mandamos otra boludez. No, mandamos la canción que hizo Vicious. Y. Que la hizo él. Oh, sí, soy Jean Project. Alábenme. El hombre Jean Project. しまったら、yeah. 誇れる自分が遠ざかってく。見えない翼で羽ばたくの fly higher。 夢を描くのは人に生まれたから。その青い星を満ちて飛び立つの。 bueno, después de ver el K-On Troopers, vamos a iniciar esta sección de noticias en persona no se cae. Un poco más distinta de lo que van a poder recordar de temporadas anteriores. Rara y fruta, o sea, rara y fruta. A todo esto, está la tercera temporada totalmente dedicada a Andrés Hoguero, sí, por habernos salvado bastante en las temporadas pasadas. Bueno, una persona te salva, creo que Hoguero es el save point. Así. Bueno. En esta ocasión, ya siendo la sección de noticias, no vamos a hacer lo de siempre, sino que vamos a presentar el nuevo segmento, que es la palabra de la semana. No vamos a hacer una noticia, vamos a crear una noticia. En este momento estoy saliendo con un hacha a la calle y le voy a pegar a lo primero que me cruce. Eso va a ser la noticia de los titulares de la próxima semana. Cuando salga ya va a ser noticia porque ya pasó. Primera de las 5 palabras de la semana, palabra número 5, Troopers. ¿A qué se debe esto? Que básicamente uno de los personajes más conocidos, al menos por los otakus, de uno de los personajes más conocidos de Akiba, como es el bastante ya conocido y famoso Dancho, es uno de que básicamente es un ícono de la cultura otaku, y que convirtió su blog en uno de los puntos más fuertes de básicamente de un punto de encuentro entre los mismos otakus de todo el mundo, más que nada aficionados a las figuras, porque sube muchas figuras, muchas fotos de figuras de todas las que tiene y después te da envidia. Es un maldito forro. No sé si estará así. Sí, todas sus figuras son de él y no son mías, es un maldito forro. Además de su trabajo conjunto con Mirai, que es un español que. Perdón, Kirai, que tiene un español que vive en Japón y que ayuda a Danicho a hacer sus videos. Y nunca me manda nada. Ayuda a Danicho a hacer sus videos, que son conocidos como Stormtrooper, donde él aparece con su traje de Stormtrooper de Star Wars, haciendo boludeces que cualquier persona podría ser en Akiba, pero él está con el traje, sí. Y la gente lo mira, pero no le importa. Y le está en Akiba, pues si no estuviera en Akiba lo cagarían a tiro. La cosa es que él fue, o sea, una conocida marca de cámaras fotográficas y de video, como es Nikon, se interesó en él para realizar un curioso anuncio. O sea, en este curioso anuncio, Danicho habla sobre la fotografía y la manera en que esta se convirtió en parte de su vida. Más que nada porque hace todas estas boludeces y siempre lo tienen que hacer. Así como nosotros, como la radio y el podcast, se convirtió en parte de nuestra vida. ¡Qué vida! ¡Qué larga la vida! ¿Quién dijo que vas a tener vidas largas? Yo hubiera vivido 150 años, vos por tito. Va, por como está, yo me voy más tiempo que vos. Como venían diciendo, el anuncio que se hizo básicamente es que él va a encabezar esta lista. Solo podrán ver, o sea, se hizo como una entrevista a Danicho para lo que es toda esta difusión de lo que son las cámaras fotográficas de esta empresa Nikon, que él hizo bastante famoso porque él las usa para hacer sus friqueadas. Pero están buenas, hay unas que están más buenas que otras, pero bueno. Hace siempre lo mismo, yo lo veo y le hace siempre lo mismo. Bueno, aunque después de estas notas que les hicieron, varias de los fragmentos del mismo, o sea, pueden ser vistos y van a ser utilizados para un comercial, un comercial de televisión, para una nueva cámara de fotografía, que es la Nikon D60. Y este mismo anuncio va a aparecer en todo el mundo. O sea, bueno. Ya es conocido, ahora se va a hacer más conocido. Lo van a ver por Telefe, cuando ven un Star Trooper en el medio de Tinelli, van a saber que ese es Danicho. O sea, no sé si no vi los videos todavía, pero los fragmentos de video, pero no vi que haya aparecido con el traje de Star Trooper. Vamos con la palabra número 4, que es ornitorrinco. Ya. El elegir de la humanidad. A todo esto, para los que digan qué pelotudez se va a mandar. A todo esto, todavía nadie me ha podido dar una discusión clara y concreta de por qué la humanidad, por qué el humano desciende del mono y no del ornitorrinco. Que yo sostengo del ornitorrinco, pero nadie me ha podido probar lo contrario. a lo largo de esta cuarta temporada les voy a explicar las grandes similitudes entre un ornitorrinco y un otaku. Así que vayan escuchando. A ver, acá tiene un otaku al lado tuyo, vamos a ver. Sí, bueno, pa, ya estuve discutiendo de eso. No, no lo tomo en literal. O sea, todavía falta para que lleguemos a ese extremo. Falta demasiado, Si bien es sabido que el ornitorrinco, al básicamente como tiene sus gustos, como ya puede ser la madera para construir o todo eso, es un animal bastante híbrido, o sea, mezcla muchas cosas. Y a todo esto, cuando de convertir la sección en Discovery Channel, ponete las pilas. Bueno, no importa. Pero básicamente como, o sea, se siente atraído hacia las cosas que son muy similares a las que son de su gusto. O sea, por ejemplo, pueden haber cosas que a él, o sea, la comida que le gusta, hay otras cosas que pueden ser similares y lo puede intentar comer. ¿Qué me está queriendo decir? No te entiendo lo que... De que él, o sea, no solo se guía por lo que, por ya lo que está guiado en sus instintos. O sea, exactamente no me acuerdo qué comía el ornitorrinco. Pero, o sea, hay algo. Es un animal caníbal que come ornitorrinco. No, mentira. Como te venía diciendo, después buscaba qué comía el ornitorrinco. Pero el ornitorrinco, o sea, básicamente relaciona, puede ver que haya algo parecido a lo que él come y él va a ir y lo va a intentar comer. ¿Entendés? Es como si fuera una ilusión para él. Bueno, esto pasa en Japón. ¿Qué pasa? Lo vamos a relacionar con los videojuegos porque los japoneses no comen otros japoneses. No. Pero los japoneses, hacia algo a lo que ellos se sienten muy atraídos, van a ir y lo van a buscar. Como por ejemplo está pasando ahora en Japón sobre un nuevo anuncio de una promoción para la consola Xbox 360. Sepan que en Japón no es muy, digamos, vendida la Xbox 360. Para nada. Tiene más venta. En Yanguilandia sí, pero en Japón no. En Japón es Wii. Tiene más venta la Wii, la DS, la PlayStation 3, la PSP. Y digamos que la Xbox 360 no es lo... La Play 3 no por copada máquina, sino porque se la banca más. Sí, más que nada por, o sea, ya pueden ser por sus características que no están, digamos, como que no encaja mucho con lo que es el público japonés. Bien, o sea, está siguiendo esto para promocionar lo que es la Xbox 360. Una tienda de videojuegos desarrolló una mascota para el Xbox 360, una mascota Moe. Está buenísima la mascota de la 360 Titan. Por lo que quiere incitar a que los mismos otaku y a los gamers que los japoneses, o sea, vayan y a comprarla, más que nada influenciados por esa imagen del personaje Moe, que por las mismas características de la 360. ¿Ahora entendés? ¿Ahora entendés lo del ornitorrinco con esto? Tu psicología es una cagada, pero bueno. Es muy simple. Es así de simple, bueno. Bueno, en este folleto básicamente se presenta la Xbox 360, el cual, o sea, no deja ninguna duda, más que nada, que es para atraer a los gamers japoneses. Lo más sorprendente del asunto es que el folleto no pertenece a la misma Microsoft, sino que lo realizó un artista gráfico, Mese Sano, para una tienda de videojuegos totalmente externa a la compañía. Yo quiero dibujar como ese tipo. Ese tipo es un copado. Ese tipo es un grosso. Como estábamos hablando antes, hay una decadencia con todo esto, porque todos sabemos que el Moe, el Mechas y todo eso está básicamente ocupando todo lo que es el género de anime. De vez en cuando, entre el desierto de las cosas graciosas, sale algo muy bueno. Mucho por ahora. Palabra número 3: fraude. Fraude. No. Bueno, esta noticia más que nada está relacionada con lo que es, más relacionada con los que conozcan Vampire Hunter D, porque el compositor de Vampire Hunter D, los que hacían la OST, fue condenado por fraude. El Tatsuya Komuro, conocido por ser compositor de, como decía, Vampire Hunter D y Street Fighter 2, The Movie, al menos la animada. Que todavía la tengo que ver. No, ese es Street Fighter 4. No, todavía tengo de Street Fighter 2. ¿No viste la película de Street Fighter 2? La vieja. La vieja, no. ¿No viste la vieja? No viviste, Pyro. No viviste. Yo la vi como millones de veces, pero bueno. No es la que pasan en Cartoon. ¿Cuál? La que está hecha posta, en la que... O sea, en la que está Ryu, Ken y... Son todos re duros y re... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso sí la vi. Yo la alquilé cuando había salido en video. Ah, bueno. Es otra cosa. Bueno, como siendo... Es más, creo que la tengo tirado por acá. El compositor de Empire Hunter D y Street Fighter 2 y productor de la corporación Avex, conocida por sus grandes personalidades que tienen. Conocido por su moto, porque es Avex Moto. Como venía diciendo, por ejemplo, con... no me sale. Hay un Miyamasaki que pertenece a la discográfica de Avex. Ha vendido su alma a Avex. Hay Otsuka también. Sí. Muchos artistas pertenecen a Avex. Bueno, que básicamente ha sido condenado tras haber sido arrestado por estafa por copyright en noviembre del 2008. Bueno, Komuro trató de vender sus derechos de autor a cambio de... ¿Cuánto era? 500 mil millones de yenes, que es alrededor de... 50 millones de dólares, un poco más. Sí. Pero en euros, por ejemplo, son 3.750.000 euros, aproximadamente. No puede ser. Te estoy diciendo que son casi 50 y el euro está a 5 y el dólar está en 4. No puede ser lo que estás diciendo vos. No sé, yo tengo fuentes. El euro le salía más barato. Komuro, tras declararse culpable y la fiscalía le básicamente lo sentenció a una condena de 5 años. Sin embargo, como ya saben, recibe... Komuro primero por haberse declarado culpable, le reducen la sentencia a una condena de 3 años de cárcel. Yo lo hice, ¿y qué? O sea, esta muestra benevolente se debe más que, yo creía que se debe más que nada a un factor de que, primero porque se declaró culpable y segundo por su condición de celebridad. No creo. Muy arreglado estaba todo. Ya no van a la cárcel, si ustedes son famosos pueden matar al que ustedes quieran. Komuro se mantiene a la espera de reanudar su papel de productor tras cumplir su condena, bajo la antena y desconfiada mirada del presidente de la corporación Avex, Masato Matsuura, alias Max. No sé quién carajo le va a contratar después de esto, pero bueno. Y más que nada también por la misma la misma prensa que lo va a destruir. Apenas salga lo van a hacer pedazo. Palabra número 2. Gagversario. Durante el próximo mes de julio, el ex vocalista de Miley Meiser, salame. Bueno. No puede decir, es increíble, no puede decir. Kamuinga cumplirá su 10º aniversario desde su debut como solista en el año 1999. Para este importante acontecimiento, Gag ha elegido celebrar esta especialísima fecha lanzando... ¿Rodeado de hombres hermosos? ¿Con qué lo decís? Siguiendo trabajando, ¿viste? Todos trabajan. Y lanzando 4 nuevos singles durante las 4 semanas previas al 4 de julio. Día en el que también el artista también cumple años. Así que... ¿Cumple años el 4 de julio? El... ¿Cómo se llama? Independencia Yankee. Pirucho. Bueno, déjalo. Te dice cuándo cumplir los años. Bueno, elegí cumplir los años el 16 de junio. Bueno, elegiste cuándo querés nacer. Te cagué. Ojo, porque para si eligió qué día nacer. Además, eso fue el 25 de diciembre y a mí no me gusta. Además, bueno, como diciendo, además de la edición común en la que van a salir estos nuevos 4 singles, se podrán comprar una edición limitada de los nuevos singles, que incluirán una fotografía de la actual gira de GAC. Lo mismo, pero más caro. Sí. Y pero según él vas a tener la fotografía de un hombre hermoso. Qué bárbaro. ¿Me va a servir? Tal vez. Bueno, los... singles, el primero de los singles va a salir el 16 de junio, el segundo el 17 de junio, el tercero el 24 de junio y el cuarto single el 1 de julio. Disponible por descarga por Nippon Sei. Sí, próximamente. Ahora sí, palabra número 1, frikilización. Frikilización friquismo. No, friquización es la aplicación del friquismo. La aplicación del friquismo a eventos de la vida cotidiana. ¿Cómo puede ser, ya como pasó en otros casos, como One Piece? Quizás lo recuerdes, Pairo. No, porque básicamente esto más está relacionado con Sengoku Basara, el nuevo anime que se estrenó en julio, y el nuevo campo al que va a pasar. Uno de los juegos más exitosos de Capcom, Sengoku Basara, además de... pero como serie, es muy para la joda, es demasiado para la joda. Uno de los juegos más exitosos de Capcom, que es Sengoku Basara, además de gozar de su reciente estrenada versión animada, que se suma a su manga, a su versión de manga, a su juego de cartas. Creo que sí, que está bastante bien adaptada a lo que es el juego. Al manga no lo leí, pero a lo que es el juego está bastante bien adaptado. Pero eso no quita que sea una huevada importante. Bien, además de sumar a todo esto su juego de cartas, su OST y su serie de drama, ahora le tocó pasarse a uno de los formatos más raros a los que puede mutar un manga anime: las obras de teatro. Sí, no, todos están cayendo en eso. La obra de Sengoku Basara se estrenará en el teatro Theater Gi Grosso. Ya sé, es Grosso. Además, se sabe que el personaje principal, que es Date Masamune... ¿Es eso o me lo corrigió el Word? Para. Uno, dos, tres. Además, se sabe que el personaje principal, Masamune, será interpretado por Yuki Kubota, quien interpretó en la obra, quien también trabajó en la obra de Prince of Tennis, en la obra teatral. Uy, tan real pedo que esto es una sola escuela teatral que hace cosas de anime. Es que ya como tienen experiencia, creería que los contratan a todos por la misma. O sea, porque son como si fueran grupos. Digo, de todo el grupo que hay un solo grupo que hace cosas de anime, o son varios grupos que hacen cosas de anime. Son varios, depende. Que si querés que sean hombres y mujeres, hay grupos. Si querés que sean todos hombres, hay grupos. Si querés que sean todas mujeres, hay grupos también. Sí, me parece medio choto. Siempre veo los mismos yo. Como que te los venden por pack. Compre pack 1 y se lleva. Puedes hacer One Piece. Compre pack 2 y puedes hacer Prince of Tennis. Bueno, igualmente no encontré exactamente de qué personaje interpretó Yuki Kubota en la obra de Prince of Tennis, porque no importa, son todos iguales. Pero no, o sea, yo dije, bueno, voy a buscarlo. Y no, o sea, porque me fijé y hay como 25 mil millones. Bueno, no 25 mil millones, hay demasiadas obras de Prince of Tennis. Pensé que había una, dos, tres o cuatro, pero creo que hay como 10. Y una por temporada. Después llegué como que partido. Llegué a cierto punto y dije, ya está, no lo busco más. Bueno, el otro protagonista, Sanada Yukimura, será encarnado por Shinwa Kotooka, que también actuó en Engage Sentai Go Anger. Anger. Go Anger. Engage Sentai Go Anger. Bueno. Pegar. Agus te va a pegar, pero no importa, yo no dije nada. Si Agus no se escucha, perfecto. Un saludo a Agus, que es un capo. A pesar de que le gustó Dragon Ball, boludo, no sé, flaqueaste, ¿eh? ¿No lo vio? No lo vio. No lo vio. Dragon Ball y Dragon Ball Z, la serie, no vio la película. En el blog de Vaca Radio sobre eso. No entra al blog. Visto que estaba más o menos buena, que era pasado, no sé qué carajo se comió ese día. Ah, no importa. El resto de las noticias están en www.pasarnosque.com, aunque no sé si van a salir esta semana porque se me murió la computadora, así que... Además, esto también estuvo bastante flojo prácticamente porque no tengo computadora, tengo que irme a un puto ciber. y cuando escribís en contrarreloj y ese reloj te cuenta la plata que vas a gastar, no es muy bueno para... Eso le pasa porque no quiere trabajar en mi casa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Mandamos un tema o qué onda? Pueden comunicarse con nosotros a www.personasacay.com o puedes mandarnos un mail a personasacay@gmail.com. Recuerden que tenemos el blog, que es lo que más actualizó tenemos por ahora, que es personasacay@blogspot.com. Y recuérdense pasarse por Puro en 3 de febrero al 1200. Al 1100, digo. Entre Mitre y Sarmiento. Gente de todo el mundo, otakus que se creen otakus y así sin saber lo que realmente significa. Bienvenidos, este es el segmento de anime de Persona Sekai. Tercera temporada de Persona Sekai. ¿Cómo hemos robado? Un aplauso para nosotros. Gracias. Bueno, bienvenidos a esta sección de anime con su maligno conductor Fabiro, o sea yo. Responsable de la columna de anime. Bueno, en esta feliz ocasión y conmemorando a fuego el inicio de Washoi, en nuestra tercera temporada, les quiero traer algo que la está viendo y la está rompiendo con toda y con onda y con todo y re groso. Sí, no vi tanta invasión de los shinjis de esta serie. No buscaste lo suficiente. O sea, vi que hay varios, pero no vi de que hay otras series que cuando pegan más, pegan, saca mucha más cantidad de Shinjis y vos decís, no te pueden romper tanto con esto, con este anime justo. Bueno, pero en este momento hay más Doshin de Queenblade, o sea, entendés la cosa. Esta no tienen tanto para mostrar. Bueno, la serie de esta semana, la que ya es más, la que ya es terriblemente popular entre las masas, es K-On!, un fenómeno que la ronde para, para el fanfic, para tablas, para, yo qué sé, para todos los que hacen doujin. Imágenes varias, demasiada imagen varias. Para robar imágenes para los podcasts. Para los podcasts, gracias K-On!, bueno, también rompe todos los esquemas de lo que es los ranking Oricon y cosas así. Y recauda cada vez más y más fanático para todos. Bueno, para la data técnica, que es esencial para todo, así que vamos a empezar a ponerle onda a esto. Esta es una serie de TV estrenada el pasado 3 de abril del 2009, en pleno tanque del año, y no merecía menos. Por lo que se interpreta de la serie, en estos momentos tenemos, esta es una información que todavía no se ha confirmado, tenemos confirmado unos 13 capítulos más o menos de duración de la serie en total, de los cuales ya se fansubieron 6. para los datos complementarios, el creador de la serie es un mangaka conocido solamente como Kaki Fly, lo que se llama Kakaki. Y este es su único trabajo conocido, un grosso total, esto es lo único que hizo. También sobre el equipo de producción, y para no aburrirlos con nombres, que seguramente no voy a poder pronunciar bien, tómelo como que está lleno de amigos míos. El director es conocido por su trabajo que dirigió la OVA de Lucky Star, varios capítulos de Suzumiya, varios capítulos de Clan After, la serie de TV de Air, y el diseñador de personaje que se ocupó de toda la serie, es el diseñador de personaje de todo Lucky Star y de los trabajos anteriores. Y además le podemos también meter que trabajó para la Key Animation para lo que es Canon 2006. Es un zarpazo. No, este es el más chico, no sabés lo que viene después. El director y el coso, el diseñador de personajes. Después no sabe la que se viene después. Bueno, yendo a cuestión histórica, nos encontramos con Yui Hirasawa, un estudiante de primero de secundaria alta que acaba de empezar el primer día de clases. Ella no es una chica que digamos que merece así un cuadro de honor. Muy atenta. A grandes rasgos no creo encontrarle otra utilidad más que el sexo, pero es simpática. Bueno, como personalidad es un poco limitada, así de mente, y es medio dormida, y empieza la escuela sin demasiadas pretensiones o ilusiones para el futuro. Para ser sincero, lo que más la llama a levantarse todos los días es el hecho de que si ella está dormida no puede comer. Así, punto. Tiene una importante, digamos, no decir, no llega a adicción, importante gusto por la comida, tanto así que no, quién sabe si se ofrece por comida. Se puede llegar a ofrecer, prostitúyete por comida. Mientras Yui se esfuerza por no dormirse en clase, variemos un poco el punto de vista y nos tiramos por otras chicas de la misma escuela, que son Ritsu Takainaka y Mion Akibia. Mion Akiyama, digo. Ellas están a punto. Ellas están un poco decepcionadas porque el club de música de la escuela se cerró por falta de miembros. Y a razón de que Ritsu a eso le jodió mucho, la jodió sobremanera, planea poner a funcionar la máquina nuevamente. Y esto es un detalle muy interesante para todos los que sepan. A cuestión de que al club le faltan miembros, Ritsu se autodenomina, se autoproclama la presidenta del club de música, así directamente. Porque está ella y está mío, ni mío no quiere ni. No quiere saber un carajo de todo. Venimos mencionando cuando se desintegran, obviamente el que va y quería inscribirse se convierte misteriosamente en el presidente. Gracias, Genshin. ya tenemos algo con qué trabajar. Bueno, tenemos algunos miembros, por lo menos. Tenemos un lugar. Bueno, el hecho simple y crudo es que Ritsu es buena baterista, o sea, le sale. Y Mion es flor de bajista. O sea, tiene toda la habilidad y le sale muy bien. Entre otras cosas, también tiene otras habilidades y es ultramue. Y a ver, bueno, también podemos hacer. Esto, también vivimos del mue en esto. Y de. Además de los dojis. Las actitudes patosas. A ver, pero no podemos hacer una banda simplemente con un bajo y una batería, ya se ha intentado y no ha salido. Bueno, sin mencionar que para que el club sea oficial requiere de una cantidad mínima de miembros, y dos no es el número afortunado del día de hoy. Haciendo lo que pueden, además de horas y horas de huevo, empiezan a registrar la escuela de izquierda a derecha, buscando desesperadamente a alguien que al menos tuviera idea de cómo tocar una pandereta. Y por piedad de los reyes del limbo, o sea, por piedad del limbo y sí, de la música, encuentran su salvación en forma de Tsumugi Kotabuki, o Mugi, Mugi para las amigas. Una tecladista que también, por fortuna de los mismos dioses, tiene la re idea del teclado. Además de aparentemente estar cagadísima en plata y posiblemente formar parte de una familia de 8 generaciones de Yakuza. Por lo que se entiende todavía no se sabe bien por qué tiene tanta plata. Tsumugi tocaba piano y que justo quería anotarse en el club de coro, pero no estaba el club de coro, así que digo, bueno, ya está este. Ya que estamos, acá me río. Bueno, ya con eso debería ser suficiente para hacer una banda. Pero nos queda el pequeño detalle de la cantidad de miembros, el mínimo detalle. Luego de engullir todos los postres que les trajo Mugi, que de onda, que quién sabe dónde los saca, que capaz que fueron tributos hacia el jefe. Bueno, comienza la búsqueda de un miembro más, y después de un tiempo ya se pierde las pretensiones. Con que sepa tocar el triángulo al menos es suficiente. Si no sabe tocar, le enseñamos. La ponemos de fondo para que sostenga las luces o cualquier cosa. Ya no hay pretensión de ningún tipo. A medida que la fecha límite para la disolución del club se acerca cada vez más, la búsqueda llega a un punto muerto. Después de revisar minuciosamente cada curso de la escuela, no encuentran a nadie capaz de, aunque sea, hacer ruido, o que esté libre, o que tenga idea para hacer el más mínimo ruido y no lo haya tomado cualquier otro club. Alguno que sepa tocar la flauta y que lo haya tomado el club de vole o cualquier otra cosa. Bueno, ahí es donde donde ellas se pueden hacer carteles. Y uno de los carteles del club llega a manos de Yui, que se queda hipnotizada por los pastelitos que había en el cartel. Y lee lo que podemos decir en su propia palabra, como: podés comer lo que quieras. Y el resto no. El resto ni lo ve. Exactamente como acá el cartel que tenemos acá. La persona se cae. Es una radio. Es una fábrica de churros. Aunque también los hacen. Piden los churros. Todavía media dormida y aparentemente asustada por el edificio. No tiene motivo, o sea, es simplemente el edificio, no sé por qué le está asustada de eso. Llega a la sede del club y por supuesto es recibida como si la mismísima reina del universo hubiese cruzado por la puerta. Después de deglutir y recibir los sobornos correspondientes, y en sus propias palabras: ¿y esto es un club? ¿Y de qué va? ¿Y qué hacen? Dejaré que se imaginen la cara de shock que pusieron los miembros. Explicación mediante, Yui queda realmente interesada en el tema, pero sufre de una pequeña carga moral. Después de haber comido su comida y desperdiciado su tiempo, no encuentra en sí misma la fuerza suficiente como para explicarles que en su vida ha tocado un instrumento y que no tiene ni la menor idea del tema, pero posta, no sabe un carajo del tema. Aunque con su espíritu nos basta por ahora, digamos. Luego de meditar un poco las cosas, llegamos a la conclusión de que si No podría tocar nada. Yo qué sé. Ella al unirse le podemos enseñar, yo qué sé. Y ella, yo voy a ser emocionada porque le copó la idea de aprender a hacer algo. Bueno, después de tomarnos la elección del instrumento, calcularán que a estas alturas del periodo se eligió la guitarra. Simplemente porque a Yui le pareció copada. Nada más. No tiene un punto de oh, esto puede llegar a ser tu instrumento porque me dice esto y tenés ver el dedo. No, la guitarra es copada. Algo que comparte conmigo. Algo que quiero compartir es que dense cuenta que la gente que toca bien el piano, eso lo vi muchas veces, tiene el típico síndrome que yo llamo dedo de salchicha. Sí, sí. Tiene los dedos muy gruesos. Parecen salchichas, no tienen forma, no notas entre los dedos de los Simpsons. Los cartílagos de los de. No me sale esta cosa, de los dedos, de las uniones. No notas, parece como si tuviera una salchicha, exactamente una salchicha. Tienen dedos de salchicha, intenten practicar o aprender a tocar el piano que les va a salir. Bueno, y después de la elección del instrumento, ahí tenemos la banda. Tampoco está de más aclarar que obviamente Yui no tiene guitarra, porque nunca ha tocado nada y no sabe un carajo. Y el club no puede proveerle de una, así que tenemos que empezar la party por conseguir el instrumento de Yui. Recuerden que siempre regatear duro y gritar ¡más barato! Y llorar. Bueno, finalmente armada con su hacha para la batalla, ella empieza a aprender lo que su mente le permita asimilar. Bueno, algo que no aclaré es que la chiquita es incapaz de mantener más de un tipo de conocimiento a la vez. Por lo que esto se van a enterar más adelante, ya van a ver por qué. Bueno, en medio de todo esto tenemos aventuras, locuras diarias, la relación entre las chicas y su amistad. ¿Qué tengo que decir? Su amistad en aumento. ¿Qué tengo que decir? Más notoriamente se ve la amistad entre Yui y Ritsu, que parecen haber sido cortadas por la misma tijera. Bueno, sus respectivas familias, sus amigos y el sueño de la presidenta y de Miyun, que ahora parece estar más cercano. También tenemos personajes muy copados, como ser una de las miembros de hace varios años del club de música, la hermana de Yui, que es una grosa, y otras cosas que no les cuento porque spoileo. También contamos con una muy buena gráfica y por sobre todo era de esperarse una excelentísima banda musical y comedia de la mejor. La serie fue serializada en el 2007 por la revista Time Kirara y los encargados de traernos al glorioso mundo del anime son sinceramente no sé. O sea, lo busqué quién era el encargado de hacer esto, pero no lo pude descubrir. Es la primera que me pasa, no pude descubrir quién carajo la hace. Sí, o sea, ¿es el número de tomos que tenía? Si es que cerró, porque a veces no cierran. No, eso no lo busqué. ¿Cuántos tomos tiene el manga? No, pero yo te digo los productores de la anime que la hace. Pero esto tiene una explicación. Ahora cásate. No estén confundidos por el tema de que ahora no les puedo decir quiénes son, porque ahora les voy a pasar a explicar. Por un loco detalle de los productores, parece que les copó la idea, pero no sé, fue medio raro. El equipo que está tras esto cambia constantemente. Pero es así, cambia en cada capítulo, tenemos un equipo de producción diferente. Tipo Tengen Toppa, que tenían, creo que tenían directores diferentes. No, pero eso es el director de animación. Acá cambia todo el equipo. No me quiere, va, todo el equipo cambia, es buenísimo. Entonces, el diseñador de personajes. Bien. No, el diseñador de los personajes, no es el mismo dibujante. No es el mismo animador. Pero los diseños de personajes se respetaron. Siempre es el mismo. El de Luke Guitar hizo los diseños. Hizo los diseños y todo. Acá tenés trabajo con él. A simple vista no te parece que no te gusta. No es muy notorio. A ver, tanto el director como el storyboard cambian en cada capítulo. Esto es buenísimo. el que dirigió el coso dirigió nada más el que te dije dirigió Clara, el canto, además dirigió nada más el primero. Y no solo ellos, sino que también cambian los key animators y la gente del screenplay. O sea, cambia toda la gente de acá, es re loco. Lo único que parece mantenerse en su laburo son el equipo de música, que al menos, o por lo menos el que hace la música, los que hacen los cortes musicales, es Hajime Hyakoku, que no tiene demasiados trabajos, pero puedo decir que él hizo los arreglos musicales para lo que son las ovas de Ichigo 100%, entre otras cosas. Y el segundo sobreviviente, que es el grosísimo, que este es un tipo que yo admiro así profundamente, es el grosísimo Reiko Yoshida, que se encarga de la edición de todo, de todo esto. O sea, vos calculale que en cada capítulo te llegue un equipo de producción diferente. Yo me pego un tiro a las pelotas. Pero igual, wow, yo me pego. ¿Sabés lo que es? Yo me pego un tiro a las pelotas, dejate de joder. Que le pagan regular. No, ¿sabés lo que le deben pagar a este tipo? Que a ver, que esta persona con toda su experiencia es el único que podría afrontar semejante quilombo. Pero sepan que este tipo tiene muchísimas cosas hechas. No le podría nombrar todo lo que tiene hecho porque es demasiado, simplemente es demasiado. A ver, bueno, entre las cosas que te podría llegar a nombrar que dice este tipo, a ver, tenemos que laburó en Angelic Layer, yo que sé, en The Greyman, para lo que les haya gustado esa cosa, en todas las sagas de Digimon, en la primera no, hasta en la película laburó. Trabajó en Dragon Ball Z, a veces no como editor, no como compositor de serie, a veces como screenplay o cosas así. Pero el tipo tiene un laburo terrible en el Jinker, en Kaleido Star, en Munto, en Mayor, en Skull Rumble, o sea, a patada, en Romeo y Julieta, para lo que le haya gustado como quedó. No, pero tiene demasiadas cosas. Hizo la historia del manga de Tokyo Miau Miau. O sea, calculá que después de compilar todo esto vos quedás medio hecho bosta de la cabeza. Cuando das eso, haces Tokyo Miau Miau. A ver qué más les puedo decir. Y bueno, básicamente eso es todo. Véanla, disfrútanla. Es altamente disfrutable. 100 millones de otakus no pueden estar equivocados. Esta es la serie que tienen que ver porque es César. Calculo que lo que habrá sonado antes, si me acordé de meterlo, es el ending de esta cosa que se llama Don't Say Lazy. Y ahora los puedo dejar con el opening que se llama Kagayake Girls. Un poco así, para claro, eso es un dato demasiado irrelevante, pero que no te va a dejar disfrutar la serie. Es que ese ya hablamos de esto de que cuando mueven las, o cuando la posición de las manos en la guitarra no corresponde a las notas. Pero es un dato por demás, no es necesario para otra gente. Nada más. A ver si te lo puedo tirar un dato loco. A ver, como dato loco, así simplemente para tirarle algo. La que hace la seiyuu de cosa, la seiyuu de la protagonista de. Va, de la protagonista. Pues está muy dividido el rol de la protagonista de la serie. La que hace el papel de Yui. Los tenemos que ha trabajado en muchas cosas nuevas. Ponele, trabajó en Coso como Najimi, en Akikan, en Ayura Crane, para lo que estén viendo, en de. Está como. Ao. Como Han. Como Anohara. Trabajó en Minamike. Es con Yoshino es la pelirroja, la amiga de Chucky. No, la amiga de Koso. No, Yoshino es. ¿Es la de lentes? Sí, es la de lentes, la amiga de Koso. Es la amiga de la mayor, que ahora no me sale el nombre. A ver qué más tenemos que podemos rescatar. No son así muy zarpadas, pero la serie está muy zarpada. Ahora son re zarpadas. La que hace de Mui, la que hace de la Yakuza. a ver, ¿quién les puedo nombrar que sea más o menos conocido? Sí. Es la historia. ¿Cuál era Umi Monogatari? La de la sirena. No, esta de cuando el cielo se encuentra con la tierra. Me parece que era así la de. Esta la sigue muy laburó en. Está laburando en lo que es Hatsukoi Limit, que es rica. O sea, son toda gente de ahora. Son todas seiyuu nuevas. No tan nuevo, pero los papeles más grosos que tiene son todos los nuevos. Tenemos que. A ver la que hace de Ritsu. Casi las cuatro personajes principales. Todos trabajan en Hatsukoi Limit. Y en Yugo Chara. Porque pertenece a un sello también. Está bien. Sí. Ponele. Te pack uno y te vamos a hablar de Kingon. Ponele, esta. Casi todo el elenco. Pues, casi todo el elenco, quitando las cuatro personas principales, laburan en Yugo Chara. Tres de las cuales son personalidades de cosas. Son las personalidades de Amu. Las tres principales son las tres principales personalidades de Amu. Son. La U de San Estambino. Y tenemos que. La que sería Mion. A ver, ¿en dónde la podemos ubicar? Trabajó, entre otras cosas, en Sketchbook Full Color. Está trabajando en Bashquash. Está trabajando en, también en Ayura Crane. Que está Ritsu de Ayura Crane. Cosas. Sí. No muy. Apareció en Bashquash, nada más. Bueno, como esto loco lo dejamos ahí, pues. Creen que son todas que están traciendo conocidas ahora. Sabés que no pudieron contratar ni a Koso, ni a Nana Mizuki, ni a Yajirano, entonces vamos a agarrar a estas. Ahí se gastan con los directores. Hubo un gasto importantísimo en todo lo demás. No podemos también contratar seiyuu muy grosa. Sí. Esta sí la podemos traer, ¿ves? Esta sí la podemos traer. Y bueno, lo dejamos con el tema. Yeah. Bueno, y esto ha sido el final de Persona Sekai de esta semana, que nos quedó corto, porque principalmente porque Alche le explotó la computadora, porque Cero está cuidando a la madre que está enferma. Programa medio raro. A pesar de ser el primer programa de la nueva temporada, un programa más raro todavía. Encima hice yo un informe. Me salió. Y me salió. Y a ver. A ver, ¿qué nos queda? Primero. Ah, casi me olvido del primer sorteo de la nueva temporada. Lo primero que tenemos que mandar es las pautas para el sorteo, que obviamente se va a hacer por mail hasta que consigamos una bendita manera de solucionar ese fucking tema. Es control mental, está buena la idea. Podemos mandar, carajo. Eso fue un eruto que no terminó de salir. Podemos mandar como primer sorteo de esta temporada la serie completa de White Album, estrenada este año, serie muy grosa, drama de la K Animation, del carajo, gráfica muy buena, historia muy buena, sobre todo con la participación de las grosas Nana Mizuki y Aya Hirano como seiyuu principales de la serie, una de las seiyuu más caras del año. una de las series más caras del año por tener este semejante seiyuu. Ya está, vos la querés, o sea, vos sabés que la querés. Tenés dos seiyuu, ya está, querido. Podés hacer una serie. Tenés a Yajirano, podés hacer un cast de 27 personas. Y tenés a Nana Mizuki, podés hacer como 8 openings y la loca no se gasta. A ver, las pautas del sorteo de esta semana van a ser conmemorando esto que es Persona Sekai Washoi. Podés mandar. Mandar Washoi al 2020, no, mentira. A ver, bueno, las pautas para el sorteo de esta semana. Les voy a tirar una para que laburen, carajo, porque hace mucho que no me laburan y les voy a tirar algo para que se entretengan. Necesito que me manden un mail, obviamente a personasekai@gmail.com, y que me pongan en ese mail, aparte de obviamente su nombre y número de documento para ir a buscar el premio al local de Puro Comic, nuestro afiliado Puro Comic, que queda entre febrero al 1200, al 1100 digo. Tiene que mandarnos cuál, según ustedes, es el nombre. Y escuchen bien, ¿cuál es el nombre de la seiyuu más tsundere que conozcan? Más tsundere que conozcan. Para los que no conozcan el término, están hasta la verga. Pero yo le calculo que ya para esta altura del programa, o sea, ya han sido 3 temporadas y hemos hablado de esto mucho, así que calculo que deben saber lo que significa. O lo deben imaginar, o lo deben saber de otro lado. Bueno, pero esa es la consigna. Van a tener que elaborarla. Quiero que me manden el nombre de la seiyuu más tsundere que ustedes conozcan. No la que ustedes conozcan. La que según ustedes es la seiyuu más tsundere. Punto. Hay una que es la re grosa. Quiero que vamos a ver si me sacan esa. Y bueno, esto ha sido todo por el Persona Sekai de esta semana. Volveremos la semana que viene con más Washoi. Y si quieren tomar esto como un prólogo de lo que va a ser Washoi, porque esto va a salir muy raro. Sí, tómelo como quiera, yo qué sé. Y ahora los dejamos con un tema que andás a ver cuál sea. Cuando haga la cosa, lo veremos. Todavía tengo que terminar de. ¿Qué te parece Stormbringer de Kotetsu Shinji? No, ni a palo. Y. Sí, Ford. Y bueno. Mándenos mail. Confirmen que están vivos. Manden fruta para todos los usuarios de otros países. Manden fruta. Está buena la fruta de otros países. Y lo dejamos con el tema porque ya es virtud. Let's move. どうも本当にすいません。ご苦労さーん。